buenas tardes. Hoy es 13 de marzo de 2017 y esta es, perdona, León, 12x12. ¿Cómo? ¿Me pillas? Yo no 12x12. ganaría la calculadora esa del programa ese de la tele. Pues 12x12, 144, que es la edición de la contratertulia que hoy grabamos. Bueno, en realidad grabadas ha habido unas cuantas más, Sí. pero editadas y colgadas en la red. Esperemos que esta sea la 144, el cuadrado de 12. 12 docenas y bueno, vamos a empezar, que hoy tenemos tela que cortar. Lo primero, vamos a proseguir unos cuantos días con unas cuantas sesiones por lo menos, tal vez hasta el programa sesquicentenario, me parece que se dice así, el 150, que es el ¿Cómo? Repítelo. sesquicentenario. La madre que me parió. Nunca había oído cosa semejante. Pues nunca te acostarás sin saber una cosa más. Que a lo que voy, que vamos a seguir con esta encuesta que planteábamos, creo recordar que cuatro opciones. La primera, oyentes y oyentas de la contratertulia, contratentulianos todos, seguir el programa como hasta ahora, el mismo formato, centrarnos más en especiales monográficos, históricos y similares, cerrar el chiringuito o cuarta opción que tendríais que proponerla vosotros y vosotras. Así que Sí, y bueno, hemos comprobado con agradable sorpresa que ha habido alguna gente que nos ha escrito al correo electrónico, que por cierto aprovecho para darlo, que facilito es contratertulia@gmail.com. Y ha habido gente que nos ha escrito, pues eso, a estas cosas que estamos planteando, ¿no? Que intentar hacer, no sé, hacer algo con el programa porque llevamos ya mucho tiempo, lleva a lo mejor por inercia un poco tal y creemos que hay que cambiar algunas cosas y claro, queremos preguntar a la gente que lo escucha, que resulta que sí que hay gente que lo escucha en todos los sitios. Después de que hace poco leímos una carta de una persona también de ultramar que era de Costa Rica, si no me equivoco. un maño que estaba en Costa Rica y carta no era En este caso exactamente, es pero de bueno. un De un de alguien desde Argentina, desde Buenos Aires, ese pueblecillo que hay por ahí, ¿no? Por el sur de esa pequeña aldea esa a aldea. las orillas del estuario del Río de la Plata. Sí. Y bueno, decir que es una Bueno. persona llamada Alfredo que nos felicita por el excelente programa que hacemos, según dicen. Agradecemos que diga que es excelente y eso. Dice, bueno, que difundimos la opinión anarquista con un lenguaje claro y contundente de la calle. Este hombre estuvo colaborando, dice, con una publicación, además histórica, que se llama La Protesta, ¿no? Una publicación anarquista argentina. Y bueno, dice que es difícil comunicar estas ideas a la gente, pero bueno, dicen que el estilo del programa, la modalidad de tertulia, que lo hace más dinámico y que le parece que hace el programa dinámico y que es una buena manera de la charla esta, el intercambio natural de ideas y sensaciones sobre la realidad, que hace, dice que sea un programa único dentro de los que ha escuchado que defienden la idea, más o menos, así dice, aparte de felicitarnos. Entonces, bueno, pues agradecer a Alfredo que nos dé estos ánimos. Agradecer también que nos diga su opinión, porque él también dice que algunos programas, los monográficos, que son buenos, como el de la Magnovina, que hiciste hace no mucho, o de la revuesta de Kronstadt, que también hiciste hace no mucho, pero dice que, a pesar de que esos son buenos, que el tono que da la charla y el intercambio así de la tertulia, pues que le parece muy interesante. De hecho, la persona que la portentosamente que concibió más o menos los inicios del programa este fue por eso, porque el formato tertulia es un formato que engancha bastante. De hecho, si cualquiera de nosotros que estemos viendo nosotras un programa en la tele, una tertulia, aunque hable del tema de lo más mayor tontería, al final acabas, no sé por qué, pero es una cosa que intercambia así de opiniones, tal que acabas casi enganchado escuchándote, igual que la de la radio, aunque sea una basura. Entonces, una tertulia abordándolo desde un punto de vista poco visto, prácticamente nunca visto, ¿no? Como es el que se habla desde aquí, ¿Te pues refieres a un punto de vista nunca visto en tertulias? sí, en tertulia me refiero, claro, en las tertulias acostumbradas a ver, me imagino que alguna habrá habido, ¿no? Pero que, claro que en tertulias, por supuesto, que, joder, pues, nos parece que sería también fácil que enganchar a la gente y gente a la que le interesa. Pues nada, eso desde Buenos Aires, porque ha habido algún otro correo, ¿tienes tú por ahí alguno ahí a tu ojo? Pregunto. Pues sí, Libre y Salvaje también nos facilitaba su opinión, dice que, y para hinchar nuestros egos hasta entonces dañados, dice que es el único programa que escucho y que le encantan las chapas que metemos, aunque no comparta siempre nuestros puntos de idea, nuestros puntos de vista, nuestras ideas, y pues me parece bastante positivo que nos tolere y le enganchemos, aunque no tengamos los puntos de vista, ¿no? Eso, en eso consisten estas cosas. También ella se posiciona porque sigamos haciendo Pues básicamente la estructura hasta ahora. Me gustaría que siguieseis haciendo debates en de actualidad combinados con monográficos tal y como veníais haciendo hasta ahora. Y bueno, lo único que respecto al formato del programa se posiciona en contra de los minutos musicales. En lo que yo me alineo con ella también, porque me parece que es bastante poco tiempo y para hablar para meter música, pero bueno, es verdad que las canciones que metemos también se puede decir que son canciones que están diciendo algo y que van con lo que estamos hablando, ¿no? No, y también aparte como dice ella, para descansar la voz muchas veces yo creo que sirve un poco, es como el momento en el que pasa el borrador por la pizarra, ¿no? Cuando te metes en una Más que conversación descansar la de... voz cuando estamos un Sí. poco mentalmente O al ya revés, obtusos. cuando ya te metes mucho en profundidad en un tema, es muy difícil cambiar sin solución de continuidad de golpe y porrazo para de repente hablar de otro tema, ¿no? Entonces yo creo que eso puede servir tanto para los oyentes como para nosotros, y además como las canciones van relacionadas, pues ya veremos qué hacemos con eso. Agradecemos tu opinión libre y salvaje. Habla también del tema de la liberación animal, porque ella es Ajá. vegana y cómo vemos el tema ese. Decir que estuvimos en su momento, de hecho, contactamos, lo que pasa que al final pues quedó y no coincidimos en fechas y lo fuimos dejando pasar y quedó ahí en el tintero. Pero estuvimos hablando con gente de la Asamblea Antiespecista de Madrid, que al final no, para hacer un programa especial sobre el tema, al final no lo hicimos. Pero sí es verdad que es un tema en el que tenemos, claro, no igual exactamente la misma, pero una opinión la gente del programa, más o menos sí. No es que sea en común, pero sí tenemos una opinión, ¿no? Al respecto, ¿no? Y bueno, no tardaremos mucho en expresarla por aquí para que escuches qué es lo que pensamos nosotros de esas cosas, que posiblemente, ya te digo que no coincidirá quizá con la tuya, pero bueno, te la comentaremos Pues de hecho es y la exactamente lo que decía, comentaremos. ¿no? Que quiere escuchar nuestra opinión, aunque sepa que no va Sí, por coincide eso. con la Porque sí suya. que es un tema que nos parece interesante porque da para mucho. Da para mucho y porque es un tema que es interesante porque toca muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues algún día hablaremos, no tardando mucho, hablaremos un rato de ello. Y bueno, Y después de este momento de, otra cosa, ¿no? del Otra rincón del cosa. Es oyente. que quiero a este oyente, quería comentarle Esta. o a esta, quería comentarle porque dice que le encantaría algún monográfico sobre el origen y desarrollo de la policía y de los cuerpos de autoridad, que nosotros, que no sabe si lo hemos hecho, porque no ha visto todo el archivo de programas que tenemos, que son muchos. Lo que le puedo decir, hay un programa por ahí. Que anuncio que la competencia, un programa que hace en histórico, que hace un hombre así con colaboraciones telefónicas y tal, que se llama La Linterna de Diógenes. Y si no me equivoco, hace poco que de vez en cuando me escucho a alguno, o uno de economía que estuvo bien, hace poco he visto que han hecho, que tienen un programa específico sobre el tema de los inicios de la policía y el desarrollo de los cuerpos policiales. Entonces te invito a que escuches ese programa especial, que además este hombre siempre se pone en contacto con gente que entiende el tema, de La Linterna de Diógenes, que es específicamente del tema que tú aquí nos dices. Y otra cosa, volviste a escribir después por el tema de la canción que pusimos en el aniversario. Fue esta semana pasada misma, Sí. una canción de Juanito Piquete, que la letra era se supone, de Puig Antich, y que no has encontrado información. Yo ahora mismo no te puedo decir, pero si encuentro te lo diré en otros programas. Pero sí que te puedo decir que hay un grupo de música que era famoso en su día, que empezó con un nombre políticamente incorrecto a día de hoy, que era Tarzán y su puta madre ocupando piso en Alcobendas. Uno de los discos que sacó después, que era el disco ya con el nombre solo de Tarzán, si no me equivoco, y si no me equivoco, era el disco este de Rompe la Norma. Yo no sé si eso se puede encontrar por internet, me imagino que sí. Una de las canciones que tienen es el escrito de Puig Antich, pero además cantada la canción en catalán. Entonces, porque eso es lo que escribió él en catalán, porque Puig Antich, claro, él se expresaba en su idioma, que era el catalán. Entonces, pues decir eso, que pues, si quieres por ahí ir rastreando. Te doy esta pista, te damos esta pista y si sabemos algo más ya te lo comentaremos, ¿de acuerdo? Pues eso. Y luego, bueno, Era también. Recuerdo un compañí el tema Ah, sí, de recuerdo un Tarzán. compañero, recuerdo un compañero, sí. Si no me equivoco, creo que en el disco viene que eso sí que estaba escrito por Puig Antich. Igual puede ser que me equivoque, ¿eh? Creo que no, pero no lo puedo asegurar. Y bueno, también decir que desde más cerca, también una persona que participa también de esta emisora de radio. Ella pues nos ha escrito para opinar también, Pablo Decadente, para opinar el tema, que dice que a él le interesan también los especiales históricos y temáticos, aunque los de actualidad también son interesantes, porque dice que, bueno, que él se refiere al mismo como un ignorante supino y que se aprende mucho de nuestra sabiduría histórica, según dice. Aquí hay gente que sí que entiende historia, no vamos a darnos las de sabios, aunque lo seamos porque somos muy modestos. Modesto baja que la abuela sube. Eso, eso. Entonces, bueno, pues eso, que sí que tenemos idea de seguir haciéndolos. De hecho, este año ya nos estamos pasando, porque tenemos que haber hecho alguno más sobre el tema de, pues eso, esta este aniversario, estos 80 años ya, ¿no?, del inicio de la Guerra Revolución Española, hablaremos del tema, haremos algún especial más de eso y de otros temas históricos, descuida. Y bueno, pues esas cosas. Sí, también nos dice que hay... Mira, se refiere al programa este de la Linterna de Diógenes también y otro que se llama Navas, que es de Radio Cuca de Oviedo, que sí que tratan temas históricos más habitualmente, pero bueno, eso que nos anima a no dejarlo, a seguirlo. Estos ánimos desde luego los recogemos y nos vienen muy bien. Y nada, pues eso, contratertulia@gmail.com, y esperemos que si alguien más escucha esto y quiere opinar o expresarnos lo que sea, pues nos escriba y ya está. Y por aquí lo iremos comentando. Pues nada. Vale, ya con esto cerramos nuestro consultorio porque esto empieza a parecer amarrosa. Sí, sí. Entonces, nada, pues recordar que estamos eso, 144 ediciones de la Contratertulia, 13 de marzo del año 2017, nuestra fila muy mermada, solo dos personas, creo que ya para el, si no me equivoco, para el siguiente programa, que por cierto, es fiesta el lunes, veremos a ver cómo lo hacemos, pero bueno, que dentro de poco volveremos a juntarnos los cuatro, o las cuatro personas más habituales, ¿no?, y que haya más voces por aquí, que es lo que lo hace el programa también más interesante, pero mientras tanto... Pues tiramos con las dos personas que hay aquí, con el programa hacia adelante. Mantenemos la posición. Ajá. Y vamos a comentar alguna cosa. Aparte, nos vamos a detener luego un poco en un aniversario también de unos acontecimientos luctuosos. Que casi si enlazamos con algunas cosas que comentamos la semana pasada, podríamos inaugurar una nueva sección que se llamase... Los crímenes de la democracia. Sí, sí. Así que tanto gusta hablar de la memoria histórica, pero me parece que solo se habla siempre de lo mismo. De un lado hablan de las víctimas del terrorismo y de otro lado parece que hablan siempre de lo que pasó en los años 30, 40, la guerra civil y posguerra, como si no hubiera habido aquí mucha más sangre y que encima, curiosamente, es que casi que cuanto más reciente es en muchos aspectos más desconocida, ¿no? Sí, sí, pues vamos a hablar dentro de poco de eso. Hay una noticia que me ha comentado... Hace un rato una compañera y la he estado mirando, que es una noticia realmente espantosa. Viene de Sudamérica, en concreto es de Guatemala, y habla de... Entonces era Centroamérica. Bueno, de Centroamérica y Guatemala, y habla de la muerte hace pocos días de 35 niñas en el incendio de un centro para menores de Guatemala. El hogar Seguro Virgen de la Asunción, ¿no?, que cerca de la capital guatemalteca. Y bueno, pues decir eso, ¿no? 35 chavalas que han muerto. Resulta que es un centro, dentro, como todos los centros de menores, dentro del que no se puede decir que se va a hacer una vida muy agradable. De hecho, en ese centro había habido continuas denuncias de abusos sexuales dentro del centro a estas niñas y todo eso. Supuestamente ese albergue, que depende de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, o sea, directamente del Estado, alberga más de 600 niñas y adolescentes víctimas de violencia familiar, niños de la calle, gente con problemas de droga, todo esto. Bueno, el tema es que la tragedia ocurrió, según dice aquí, toda vez que las mismas internas habían avisado a sus familiares de que tenían prevista una protesta para el atardecer del martes, ocasión en la que algunas de ellas lograron huir tras causar destrozos en el centro. Bueno, el tema es que cuando parecía que la calma había retornado, son motines que había dentro del propio centro, ¿no? Pues hubo un motín, se quemaron algunos colchones en las celdas, las llamas se fueron de control y, bueno, el tema es que eso es lo que ha provocado la muerte de varias de ellas. Era un acto de protesta en el que, de acuerdo con los familiares de las niñas y las adolescentes internadas, lo que estaban denunciando eran los abusos por parte de las autoridades, que van desde el maltrato verbal, del maltrato físico y psicológico, hasta las violaciones sexuales por los monitores, las restricciones a las visitas familiares y la pésima calidad de la comida. Esas han sido las causas del descontento. Estas denuncias de maltrato, de violaciones, estas denuncias han sido las que han provocado la protesta, que en una de las protestas, que ha sido quemar un colchón, se les ha ido, ha habido un incendio y han muerto pues estas 36 niñas. Bueno, entonces, bueno, pues comentamos esto porque hemos hablado a veces de los centros de menores aquí. Hace tiempo que no hablamos, pero ha habido muertes en los centros de menores. De hecho, hay gente que específicamente aquí se está trabajando el tema de sacar a la calle, abrir esas cosas que están encerradas, son malos tratos dentro de los centros de menores, ¿no? La gente que ha muerto allí, cómo se inmoviliza a los menores con dispositivos de esto de retención, cómo se les medica, se les aturde con medicamentos, cómo se les maltrata. Ya decimos que ha habido varias muertes. Como os imagináis, en este caso en Guatemala, pues la situación es mucho más desesperada, centros más grandes, masificados y con una pues con un nivel de abuso y malos tratos mucho más menos sutil y más descarado. Pues eso es lo que ha pasado. Unas chavalas que estaban metidas en una cárcel, porque eso es una cárcel, ¿no? Del Estado, llamada Centro de Menores, que estaban siendo además abusadas, que estaban denunciándolo y, desgraciadamente, pues estas protestas han dado con la muerte de, no, pero además de un buen número de ellas. Es algo, me parece, realmente 35 niñas muertas. Algo trágico, ¿no? Algo, pues eso. Te he cortado. Ligeramente. Que no, lo que iba a decir es que, pues lo de siempre, la doble vara de medir de siempre. Si esto hubiera pasado en otros estados gobernados con otro tipo de regímenes, habría que ver el tratamiento que darían los medios de comunicación. Y por otro lado, enlazar con la auténtica costumbre y ya verdadera tradición de tantos países del mundo que sigue pasando una tras otra vez, año tras otro, en la actualidad, no estamos hablando del pasado ni de tal, de utilizar pues los conflictos internos en los centros de encierro, en prisiones, etcétera, etcétera, pues para hacer verdaderas purgas o verdaderas limpiezas, verdaderos genocidios, ¿no? Cada dos por tres hay alguna cárcel en Brasil, en México, donde sea, y cuando empiezan en Filipinas o en cualquier lugar, o cuando empiezan ciertos tumultos, curiosamente siempre acaban en decenas de internos muertos, siempre no enfrentamientos entre bandas rivales que luego derivan en un incendio, una intervención de las fuerzas de seguridad, y el caso es lo mismo, siempre decenas, a veces hasta centenares de muertos, ¿no? Y es un verdadero ejemplo de cómo funcionan, ¿no? Y cuál es el verdadero fin de los sistemas penitenciarios y carcelarios. Y también, pues en este caso estamos hablando de un centro de menores en el que supuestamente lo de siempre, como en España también pasa, ¿no? Cómo se mezclan en los centros de menores los que están siendo castigados en teoría por alguna acción delincuencial o los que supuestamente están siendo protegidos de situaciones tutelado, extremas, sí. Tutelados, ¿no? Está, sí, es curioso, no sé, yo no se me ocurre que sé que en España, yo que sé que si eres un adulto, por lo que sea, bueno, también sí, lo más parecido serían los antiguos psiquiátricos, ¿no? Pero aquí es curioso como en el caso de los menores, que supuestamente están más protegidos, a los que están más expuestos, curiosamente, se les protege metiéndoles con los que supuestamente son más antisociales, ¿no? Entonces es bastante, bastante curioso y eso pasa allí, por lo que veo, igual que pasa aquí, ¿no? Los menores tutelados, que más de una vez pues están en los mismos centros de menores, los que están acusados de actividades delictivas, de los que están allí pues por cuestiones económicas, de salud, de los familiares, de abandono, de tal. Y bueno, y una vez más la victimización. Y dentro de esa victimización, no dejar de destacar también la función de muchas de los trabajadores para el Estado, ¿no? De los supuestos protectores de los desfavorecidos, de trabajadores sociales, de funcionarios de todo tipo, que acaban metidos en estos ajos y que una de dos, o lo dejan muy rápidamente por asqueo y espanto, o acaban siendo parte del funcionamiento de estos sistemas, ¿no? Pues esa es la noticia, ¿no? Trágica y horrible. Así, hablando de cosas un poco así internacionales, una cosa que quería comentar, porque es un señor del que tratábamos bastante, llevamos ya unas cuantas fechas sin referirnos a él, que es nuestro amigo Erdogan, ¿cómo se llama? Tayyip o algo así. Tayyip. Tayyip Erdogan, que me imagino que estaréis al tanto de la polémica que está habiendo ahora entre el gobierno turco y el gobierno alemán y el gobierno holandés, ¿no? En teoría no, está habiendo una polémica porque, bueno, ya sabéis que hay un montón, o sea, cientos de miles de o millones de inmigrantes turcos, por ejemplo, en Alemania son millones, ¿no?, prácticamente, si no lo desmientes. No. En Holanda son cientos de miles y, pues, gente del gobierno turco iba a ir allí para hacer campaña, se puede decir, electoral, porque Erdogan lo que va a hacer ahora es una votación, no sé si referéndum o como se le llame, para decidir si, vamos, para reafirmarse como siempre, aumentar sus poderes y aumentar el tiempo que va a permanecer en la presidencia de Turquía, que desde luego yo creo que ese no va a salir de ahí, como no le saquen de malas maneras. Y bueno, pues que por eso se lo han prohibido en Alemania, lo han prohibido en Holanda y están ahí en un rifirrafe. Y me hace bastante gracia, ¿no? El Erdogan llamando nazis a los otros llamándole no sé qué, pero es que es el colmo. O sea, una persona a la que la Unión Europea, incluyendo Alemania y tal, le ha untado de millones y millones y millones de euros para que contenga el paso de los refugiados del conflicto sirio. en concreto y de otros a Europa, ¿no? Para que no, pues eso, para quitarlos un poco de las costas europeas y que se ahoguen un poco más lejos y no sea tan la cosa tan escandalosa en la tele todos los días, le han untado a millones y están peleándose. Con quien te llevas tan mal, en teoría, no le das tanto dinero. No sé, me parece un poco sorprendente, pero bueno. Bueno, pero no deja de haber contradicciones entre nadie y también hechos coyunturales. Ahora mismo están en campaña electoral en Holanda y hay una verdadera preocupación entre los partidos tradicionales por el auge de la extrema derecha, ¿no? Allí, basada, por supuesto, muchísimo en el tema de islamofobia y de antiinmigración. Entonces, claro, es lo de siempre. Yo creo que es un poco el momento en el que los partidos tradicionales ven que a poco plazo de las elecciones se le plantan hacer campañas electorales del gobierno turco, que también no deja de ser una situación extraordinaria, porque no es que se prohíba la entrada de un turco para hacer cualquier cosa en Holanda, es que es un ministro del gobierno que va a hacer política y va a hacer política haciendo campaña sobre un referéndum que va a recortar cada vez más las libertades en Turquía y darle cada vez más poder al señor Erdogan, y todo esto y todo esto a pocos días de la propia campaña electoral holandesa. Entonces se juntan dos cosas. Bueno, ya ha habido en el pasado algún roce, ¿no?, entre Holanda y Turquía. Este verano pasado creo que hizo algunas declaraciones el primer ministro holandés acerca de los turcos que no se integraran en Holanda, que podían coger la puerta de vuelta a su país y cosas por el estilo. Entonces ya hay unos antecedentes y bueno, pues nada, cosas tampoco deja de sorprendente, ¿no? Muchas veces cuando las amistades o las relaciones se basan en puros intereses coyunturales, a lo mejor pues luego que haya roces no es para menos. Pero bueno, estas son las amistades peligrosas de la vieja y supuestamente humanística Europa. Y desgraciadamente eso también pues apela que al patriotismo. Y ahora, claro, los holandeses tal se enfrentados a los turcos defendiendo cada uno a sus respectivos líderes. País más chauvinista que Turquía y en la sí, que la Turquía difícil. En los últimos, difícilmente, la verdad es que si estás por allí, tienen un porcentaje de metros por el metro cuadrado por bandera por habitante, debe tener una de las rentas per cápita más altas del mundo, ¿no? Sí. Y bueno, también es un país joven, basado en, bueno, hemos hablado en algún momento de los orígenes de la Turquía moderna, no vamos a entrar en ello. Quizá bueno, por cierto, hoy he visto otra noticia, ya que estamos, no sé si una noticia, la típica campaña, en el marco de una campaña de ONGs que hablaban de los abusos sexuales por parte de los profesores a las alumnas en África, ¿no? Además que lo consideraban uno de los motivos de abandono escolar por parte de las chicas en esos países. Y bueno, y lo relaciona pues como uno de los verdaderos problemas más importantes que hay, pues junto con las mutilaciones genitales y otro tipo de actividades que hay en África. Y no deja de sorprendente, ¿no? También una vez más dentro de esta dinámica del rollo, digamos, socialdemócrata, estatista de ciertos conceptos que siempre se defienden aquí a capa y espada, pero que también tienen evidentemente un lado bastante oscuro, ¿no? Los conceptos, los dominios, las autoridades, en este caso se hablando pues eso, de chantajes sexuales directamente del estilo de o accedes a mis requerimientos o no vas a probar en tu puñetera vida o abusar, vamos, cosas así. Salía incluso algún profesor así hablándolo claramente, no sé si era un arrepentido que contaba lo que hacía o directamente que en algún momento se le ha grabado allí. Entonces, pues no deja de ser estas cuestiones también la parte negra del estado del bienestar, aparte de la atrofia moral y personal de millones de personas, ¿no? Por estar tan acostumbrados a la sopa boba durante unas décadas, pues aquí podemos ver otros aspectos, ¿no? De las partes negativas de las instituciones estatales, paraestatales, y por paraestatales me refiero ahora, por ejemplo, a las ONGs, que no son más que son organizaciones no gubernamentales, pero eso no quiere decir que sean casi organizaciones no estatales, porque básicamente son financiadas directamente por los estados y ejercen pues, las políticas que en la mayor parte de las veces van en común con los estados. Entonces son otros temas que yo creo que cada vez son más visibles, evidentes y cada vez empiezan a salir más pues estos ejemplos del daño que causan muchas de estas cosas y de su parte negativa, que también es otros temas a los que tendremos que dedicar más tiempo y profundizar. Y tal vez a lo mejor es el momento de volver al tema de la memoria histérica, crímenes de la democracia, y podemos hablar de un caso que sí, bueno, de un caso, porque hoy estamos a 13 de marzo del 2017, una cosa que ha pasado ya hace unos cuantos años. Eso fue del 13 al 14 de marzo de otro año, que era 1978. Nosotros éramos muy pequeñitos entonces. Y con muy poquita voz. Pues mira, no tengo poquito, pero me acuerdo, yo creo que fue en el 10º aniversario del acontecimiento, recuerdo unas pegadas de carteles, haber visto los carteles en el con Paseo de Extremadura. Con No, la foto, yo con lo las recuerdo. fotografías del. Sí. De, bueno, pues, vamos a titular el caso, ¿no? Estamos hablando Sí. del caso de Agustín Rueda. Agustín Rueda, un detenido, un libertario detenido que fue asesinado por malos tratos en la prisión de Sí, ahora Carabanchel, hablaremos concretamente ya en los del periodos tema. de la Yo Santa Transición. desde luego, es una cosa que no olvidaré porque ahora mismo es que si pienso, me acuerdo hasta del cartel, no exactamente, pero me acuerdo del cartel porque el cartel era un cartel que sacó en su momento la CNT y un cartel que era a los 10 años. ¿Por qué? Porque 10 años fue el pequeño periodo de tiempo pasado desde que mataron, asesinaron de un palizón a Agustín Rueda hasta que se dignaron a llevar a juicio a sus asesinos y responsables de su muerte. 10 años. Entonces, la CNT hizo una campaña, y por lo menos yo en el barrio en el que estaba, me acuerdo que pegaron todo de carteles, y los carteles eran las fotos del cadáver de Agustín Rueda, De la vamos, autopsia, sí. es espantosamente amoratado, o sea, la habían reventado. De hecho, creo que murió por hemorragias internas, ¿no? La sangre que perdió de la paliza que le habían dado. Una paliza que se puede decir que fue una paliza, no sé si llamarla quirúrgica, porque fue una paliza dada por gente que sabía pegar. Decían los que, después de la autopsia, bueno, que para haber dado tantos golpes sin haberle roto huesos, sin haberle roto cosas, ¿sabes? Pues es que sabían golpear muy bien. Entonces le dieron un palizón, dieron palizas a muchos presos. Ahora contaremos el porqué. Y bueno, él murió, ¿no? Él murió y un asesinato que, Murió como torturado y asesinado. torturado, sí, por Vamos a decirlo supuesto, murió de claramente, ¿no? torturas, o sea, fue torturado hasta la muerte directamente. Las Entonces. torturas le provocaron la muerte, ya está, simplemente, torturado hasta la muerte. Decir que Agustín Rueda era anarquista, Agustín Rueda era un joven que se había criado en Cataluña, pero que llegado el momento había huido, porque había sido perseguido tal, al sur de Francia. Y bueno, desde allí estuvo en contacto con mucha gente que había también de la CNT en el sur de Francia, gente exiliada y de los restos del exilio, gente joven y todo eso, ¿no? Del ambiente que había apoyado el libertario. Y sí que pues decidió participar. De hecho, él participó cuando le detuvieron. Había estado ya detenido, pero cuando le detuvieron cuando estaba en la cárcel, por lo que estaba en la cárcel cuando fue torturado hasta la muerte, era por haber intentado pasar por la frontera hacia España, hacer unos explosivos, por lo visto, ¿no? Por lo visto había algún confidente por ahí metido en medio y bueno, le detuvieron. Le detuvieron, estuvo en la cárcel y bueno, decir que Agustín Rueda dentro de la cárcel era una persona activa, era una persona que pertenecía a la COPEL, la Coordinadora de Presos en Lucha. Entonces, decir que de ahí, entre otras cosas, las palizas que se llevó y todo eso era porque él participaba en la COPEL y todo esto, la paliza, el asesinato, se llevó a cabo después de que se descubriese un túnel que se había acabado en la prisión de Carabanchel, que es donde él murió por esta paliza, un túnel que ya llevaba 40 metros de túnel hecho por el que se pensaban fugar algunos presos. El descubrimiento de ese túnel, pues, llevó a las represalias, llevaron a la muerte por la paliza, de la paliza esta, del compañero Agustín Rueda. Bueno, entonces, hubo otra gente. Vamos a contaros, por ejemplo, Alfredo Casal Ortega estuvo en la cárcel de Carabanchel durante el interrogatorio, en el día en el que asesinaron, el 13 de marzo del 78. A él también le interrogaron, a él también le torturaron, ¿no? Entonces, el jefe de servicio de la prisión de Carabanchel le estaba dando una paliza, le estaba torturando. Le llevaron a un lugar llamado La Perra Chica, por lo visto en el largo carcelario, que La Perra Chica era una especie de rotonda situada enfrente de las celdas, calle subterránea de la prisión de Carabanchel, y era donde estaban además las últimas horas de la gente condenada a muerte, antes de ser agarrotados o de ser ajusticiados. Pues allí era donde enterraban a la gente. Entonces, decir que a este hombre que decimos, Alfredo Casal, le sacaron de la celda a las 2 de la tarde por interrogarle después del descubrimiento desde el comedor de una galería de 40 metros que hemos dicho con el que se pensaban planear la fuga de algunos presos. Bueno, decir eso, que entró en La Perra Checa esta, 10 funcionarios descamisados le esperaban con las porras de goma y le dieron una paliza. Decir, este hombre, que el jefe de servicio entró en la sala en mitad de las torturas y le dijeron, dejad a este, ya tenemos todos los detalles que nos interesan sobre quiénes han abierto el túnel. Entonces el hombre este le dieron un palizón también con las porras de goma, intensos hematomas, la cara rota, los ojos morados, huellas congestivas en las manos, una buena paliza que le han dado, ¿no? 8 carceleros le dieron ese palizón. Decir también una cosa curiosa, ¿no? A este hombre le echaron a una de las mazmorras estas que decimos para después de darle la paliza. En una de las mazmorras, en una de esas celdas, habían estado en agosto de 1963 Francisco Granado y Joaquín Delgado, que te dejo que hagas tú un pequeño inciso histórico, porque también hay memoria histórica, de quiénes son estas dos personas, también jóvenes libertarios. Bueno, Granados y Delgado eran dos españoles residentes en Francia, ¿no? Uno era hijo de emigrados económicos, mientras que otro estaba, pues era más relacionado con el exilio político. Y a principios de los 60, pues entraron en contacto con los grupos libertarios que actuaban en España, que actuaban desde Francia en España. Por actuar me refiero a pues actividades de resistencia, guerrilla urbana, etcétera. Y pues bueno, vinieron a hacer unas acciones a Madrid. El caso es que simultáneamente en esos momentos estaba habiendo otras acciones en la ciudad, y Granados y Delgado pues bueno, no eran muy duchos y bueno, los servicios de información acabaron capturándolos y tras los tratamientos habituales en la época pues fueron juzgados y condenados a muerte por unas acciones que había cometido otro grupo que no eran ellos, ¿no? O sea, que evidentemente eran inocentes. Ellos estaban aquí actuando o estaban planificando acciones, pero no fueron juzgados por eso, sino por otro caso, y finalmente fueron ejecutados. Que por cierto, que luego durante las familias de ellos durante muchos años hicieron campaña para solicitar la anulación de los juicios, ¿no? Como ahora están haciendo, se ha intentado hacer por parte del independentismo catalán sobre Companys, ¿no? Y una vez más, pues en su momento no se anuló el juicio, porque bueno, sabemos que al fin y al cabo el sistema actual, por mucho que nos venda la transición, jurídicamente es una evolución del régimen franquista, y por lo tanto no va a caer en actos de inhabilitar jurídicamente actividades, porque eso podría poner en cuestión todo el ordenamiento jurídico, ¿no? Y causar un verdadero problema, por no hablar de que muchos de estos casos pues también pondrían en cuestión directamente al sistema judicial, al sistema del Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior, a muchas instituciones muy potentes, y por eso esos temas no se tocan y no se van a tocar. Y no se han tocado nunca, no sé, y difícilmente habrá una anulación masiva de las condenas por consejos de guerra, por juicios sumarísimos, por auxiliar rebelión y esas cosas que se condenaron a mucha gente en los años 40, 50. Sí, de todas 50. Maneras, si tampoco, lo anulase sería casi una tomadura de pelo. Sí, no, pero bueno, es un lavado de cara dentro de la estética y de los gestos puramente democrático-burgueses. Sí, ¿no? Y una rehabilitación del poder asesino, sí. Nunca de los asesinados que iban a quedarse los compañeros. Y muchos de los asesinados además sabían perfectamente por lo que morían y se la traería al pairo este tipo de, por supuesto, de situaciones. Y de paripés. El caso es que Agustín Rueda muere. Sí, este preso que hemos dicho, Alfredo Casal, de repente a él le echaron a la celda y de repente abrieron la cancela y echaron ahí a otro. Este otro al que tiraron ahí era Agustín Rueda. Bueno, decir que ya le conocía, pero no se conocía mucho, pero bueno, Agustín Rueda había llegado a Carabanchel en el mes de enero desde el penal de Figueres, sin que sus abogados, que eso era muy habitual, tuviesen ninguna idea de que le hubieran cambiado de cárcel, porque de hecho los abogados se las veían y se las deseaban para encontrar a los presos, porque no les decían ni en qué cárcel estaban, pero decían desaparecido durante meses, ¿no? Bueno, Agustín Rueda, desde que llegó, se dedicó en cuerpo y alma a las labores de agitación que realizaba la COPE, la Coordinadora de Presos en Lucha, que estaba sacando a la luz las reivindicaciones de los presos por unas mejores condiciones de vida y pidiendo la amnistía y todo esto. No era la primera vez que estaba preso el compañero. Con 25 años, Agustín Rueda había sido detenido en una manifestación que demandaba mejoras sociales en la colonia obrera de Salén. Esto es y trasladado a la Modelo de Barcelona, la prisión que ya dijimos que justo ahora mismo están a punto de vaciarla para desmantelarla, ¿no? Decir que fue significado en conflictos sociales, estuvo apoyando la huelga de los mineros, eso le convirtieron en un apestado, ¿no?, para la fuerza viva de su pueblo. Entonces se le cerraron las puertas, no le daban trabajo, y cuando terminó la mili y sin poder encontrar curro, se decidió a cruzar a los Pirineos. En Perpiñán entró en contacto con exiliados anarquistas, se aventuró a atravesar varias veces la frontera en diversas misiones de propaganda. Desde muy joven se había politizado y bueno, Él sabía lo que era sufrir la miseria en carne propia y el ansia de transformar la realidad. Era una persona perteneciente a una familia obrera y de un lugar conflictivo, como habéis oído. Él estuvo viviendo en Perpiñán, en la parte superior de la librería libertaria La Española, hasta que una bomba hizo añicos el establecimiento, una campaña de bombas así contra, se puede decir, el exilio libertario y tal. Bueno, el tema es que en su núcleo más cercano, los servicios de información posfranquistas se habían colocado un infiltrado. La democracia había heredado esta del régimen anterior, pues esta política de infiltrar a gente, ¿no? Y bueno, Antonio Soler, que era el infiltrado, estuvo dentro, fue el que dio el chivatazo, se puede decir, que provocó y dio el chivatazo de este paso de armas y explosivos en el que cogieron a Agustín Rueda, que fue acusado de pertenecer a algunos grupos autónomos que se disponían a realizar acciones armadas en España. Eso es lo que podemos deciros. Bueno, también decir que, desde luego, Agustín Rueda no era un pardillo, sabía lo que se hacía. Y bueno, decir que cuando estaba tirado allí en la celda, estaba quejándose, decía que no sentía los pies, se retorcía de dolor, intentó llamar a los médicos, no le hicieron ni puñetero caso. El otro preso, este que hemos hablado, le empezó a dar masaje para intentar reactivar la circulación sanguínea, pero dice que era inútil, la insensibilidad iba en aumento, dejó de sentir las piernas. A las 3:30 no sentía de rodillas para abajo ya nada. Llegaron dos médicos de la prisión, que se llamaban Barrigov, parece de cachondeo, pero es así, Barrigov y Casas. Entraron en la celda, les explicó los síntomas que padecía Agustín y este otro mismo preso también de la paliza. Estos presos sacaron unas agujas, se las clavaron. Estos médicos. Estos médicos. Perdón, estos médicos sacaron unas agujas, se las clavaron en las piernas a Agustín Rueda. Y encima se cachondearon de él. Decían, estos chavales que has cogido humedad mientras excavabas el túnel. Pero bueno, Agustín decía que se estaba muriendo. Al rato, uno desconocido bajaron a la celda y lo trasladaron todavía con vida a la enfermería, donde murió de madrugada. Un apaleamiento generalizado, prolongado y técnico. Era lo que dejaba dicha la autopsia. Podemos leer lo que dejó la autopsia del doctor Gregorio Arroyo. Primero eso, lo primero, murió a las 7:30 de la mañana del 14 de marzo del 78 a causa de un shock traumático. Nadie le había visto salvo este tratamiento que hemos visto de los médicos después de la brutal paliza, y el informe decía: las lesiones fueron producidas por un grupo de agresores que usaron un objeto contundente alargado de tipo blando, como puede ser una porra evidentemente, y un objeto duro de menor tamaño. Se puede afirmar que no es posible, excepto con una especial destreza, ocasionar tantas lesiones externas respetando las estructuras óseas subyacentes. Finalmente hay que decir que, bueno, pues en primer momento se abrió un proceso judicial 3 días después de la muerte, pero fue cerrado por orden rápidamente del señor ministro don Landelino Lavilla. Alsina sigue vivo a día de hoy y sigue siendo uno de estos grandes personajes que muchos halagan como los grandes timoneles de la transición, ¿no? Como pues el ya difunto Fraga, o que del que hablamos la semana pasada, o el señor Martín Villa, que también que gozan de unos retiros dorados en consejos de administración, de grandes empresas, sí, etcétera. Sí, toda esa gente, toda que viene esta de gente lejos, recibieron este pago. Bueno, pues hasta 10 años después, bueno, pues se fue cerrado este intento de proceso, fue cerrado en esa época, se intentó dispersar por diversas prisiones a los testigos, a los otros presos que eran testigos o víctimas de las torturas. Uno de ellos murió en prisión, otros fueron desplazados a la prisión de Herrera de la Mancha, que en aquella época pues era uno de los peores lugares donde ser trasladado. Y bueno, pues para cuando se abre el caso, reabre el caso en 1988 por la Audiencia Provincial de Madrid, cuando la condena fue la siguiente, fue por imprudencia temeraria por resultado de muerte y no por homicidio. O sea, dar a un tío de hostias, o sea, y hostias ilegalmente. Torturar hasta la muerte a la persona, con ensañamiento, con premeditación, sí, con alevosía, con nocturnidad en grupo, o sea, sí, es que es algo... Torturar es una imprudencia, y si que se te vaya la mano, pues una imprudencia temeraria. Sí, la imprudencia fue que le torturaron hasta la muerte y no haberle torturado y dejado vivo, ¿no? Y curiosamente, bueno, pues aparentemente las condenas fueron duras, ¿no? Dice, bueno, o no, evidentemente no lo que pedían las acusaciones particulares, que pedían 30 años por asesinato, que era la pena entonces. Y bueno, Eduardo Cantos, director de la cárcel de Carabanchel, cuando los hechos, el subdirector Antonio Rubio, y cinco funcionarios fueron condenados a 10 años de prisión en lugar de los 30 que era pedido la acusación. Otros tres encausados fueron condenados a 8, 7 y 6 años respectivamente, y a 2 años de prisión los médicos que hemos comentado, José Luis Casa y José María Barigou, que no dijeron nada del estado de Rueda después de la paliza. De todos ellos, ninguno llegó a permanecer ni 8 meses en prisión. Sí. ¿Vale? Es decir que Eduardo Cantos, el director de la cárcel de Carabanchel en los momentos de la muerte de Agustín Rueda, anunció la muerte del recluso y dijo que, al parecer, se ha caído por las escaleras. Esta es la primera versión que dieron, que se había caído por las escaleras, ¿no? Luego, claro, después el juez fue con el secretario del juzgado a la cárcel y con el médico forense fueron a la cárcel de Carabanchel, al hospital, perdón, de la cárcel, a tomar declaración a los 7 otros reclusos que habían sido torturados y que estaban todos en el hospital molidos a palos. Y fue cuando ya decidió procesar a alguno de ellos, ¿no? Bueno, decir que en Salén, en la localidad natal de Agustín Rueda, en Cataluña, los mineros de la colonia de donde él vivía se declararon en huelga en respuesta a su muerte. Decir que en Madrid y Barcelona hubo agitación y algaradas también, ¿no? Otra cosa que quiero recordar, pocos días después, Jesús Haddad Blanco, que era director general de instituciones penitenciarias, fue ametrallado por un comando de los Grapo. Y fue en acto, en represalia directa por el asesinato en la cárcel de Agustín Rueda, ¿no? Una acción solidaria del asesinato de, como decimos, el director general de instituciones penitenciarias, o sea, un altísimo cargo y una acción que fue, se puede decir, un golpe a la cabeza, ¿no?, de la represión penitenciaria. Bueno, decir que a estos 7 presos, como has dicho tú, que le habían apalizado y que eran, por supuesto, los testigos y los que podían decir lo que había pasado allí, las torturas y todo, fueron dispersados en diferentes cárceles, como has dicho tú, algunos en Herrera de la Mancha, pero decir que Alfredo, que es uno de los presos, Alfredo Casal Ortega, de repente comunicó a su abogado que él quería retirar la denuncia contra los funcionarios de Carabanchel. ¿Qué pasa? Cuando llegó Herrera de la Mancha, el director, el jefe de servicio de la cárcel, cogió a este preso, le dijo, bueno, vamos a leer estos papeles que tenemos aquí juntos y al final veremos qué pasa. Le hicieron leer las declaraciones suyas imputando a los esos, y no solo que se lo hicieron leer, sino que le obligaron a masticar y a tragarse los papeles. A golpes y con la ayuda de un botijo le hicieron tragarse, pero literalmente masticar y tragarse sus denuncias. Entonces, otro preso que también se retractó y decía, tú fíjate lo que dijo otro de los presos, que había denunciado a los funcionarios porque había estado amenazado de muerte por la COPEL, pero que en Herrera de la Mancha he sentido una intranquilidad de conciencia que me hace declarar la verdad para que no paguen por un delito personas que no lo cometieron. Como os podéis imaginar, las coacciones que, como decimos, se le hicieron comerse la denuncia, que la indefensión absoluta de esa gente en manos de los carceleros, o sea, les estuvieron puteando y amargando la vida para que retirasen, por supuesto, todas las denuncias. ¿Qué pasó? Mira, el diario El País recogió en 1980 la conversación entre Pedro García y el juez, uno de los presos. Dijo así: ante la insistencia de su señoría sobre si eran ciertas las declaraciones que había firmado en su escrito de renuncia cuando renunció a denunciar, Pedro contestó: si yo he hecho 4 declaraciones en un sentido y ahora escribo otra diciendo todo lo contrario al poco tiempo de ingresar en Herrera, saque usted sus propias conclusiones, señor juez. Le dijo el juez: bueno, pero ¿son ciertas o no? Quiero que tú me lo digas, insistía el magistrado. Luis Lerga, se hacía el tonto, ¿no? Dice: sí, claro, respondía Pedro, usted quiere que yo se lo diga, pero después el que vuelve a Herrera soy yo. Claro, ¿no? Finalmente denunció que las torturas sufridas en Herrera de la Mancha la habían obligado a desdecirse de las acusaciones, lo mismo que declaró Alfredo Casal. 10 años después de su muerte, y justo cuando el grupo de rock Barricada, que la canción la vamos a poner ahora, popularizaba la canción esa de Rueda, Rueda en la Rueda, la Audiencia de Madrid celebra esa vista oral en la que unas condenas ridículas no, porque sonaban hasta mucho, 8 y 10 años de prisión, pero ninguno pasó más de 7 meses en la cárcel. Entonces, estamos hablando de una persona torturada, atormentada, asesinada a golpes cobardemente por un grupo de sádicos, por un grupo de cobardes, que encima, por pertenecer al Estado y a la fuerza de represión, tienen, como siempre, a toda la ley apoyándoles. Ellos pueden asesinarnos, aquí pueden coger a un titiritero y pedirle no sé cuántos años de cárcel y meterle ahí, pero estos que matan y torturan no les pasa nada. Y esto que pasa, no nos creamos que es una cosa que pasa hace 30 y tantos años. A día de hoy, de hecho, mira, no lo tengo aquí la información, pero hace poco la gente que trabaja así en contacto con los presos estaba denunciando palizas y torturas a presos la semana pasada en la cárcel de Teixeiro, que está en Galicia, no sé si está en La Coruña o por ahí. O sea, la existencia simplemente del régimen FIES, que entre otras cosas fue lo que se utilizó para liquidar a la COPEL y a las organizaciones de presos que luchan dentro de las cárceles, el régimen FIES es un régimen de tortura que es tortura en sí mismo, aislamiento, y que posibilita la tortura. Desde luego. Y el acabar con la moral y la tortura psicológica, la tortura blanca y también la física a los presos. Eso está ahora mismo. Eso es vigente, el régimen FIES. Eso está pasando. Están los módulos FIES en todas las cárceles de alta seguridad alejadas de las ciudades, ¿no? Entonces, decir que esto que no se vea como una cosa del pasado, que ahora mismo los presos están siendo atormentados, torturados e inducidos al suicidio cuando no suicidados. Cada vez está más silenciado, ¿no? Hay muchísima bibliografía sobre el tema de las prisiones en España contado por sus protagonistas, porque los que padecieron de distinta orientación política, por distintos casos, pero en los años 80, sobre todo los 90 y principios del siglo XXI, se publicaron un montón. Me vienen a la cabeza, pues, el libro famoso de Garfia, ¿no?, sobre el tema de las prisiones, de Juan José Garfia, el libro de Huye, hombre, huye de Sosa Tarrío, incluso sí. Herrera, prisión de guerra, desde el entorno vasco, precisamente sobre cómo se creó la prisión de Herrera de la Mancha. Entonces, estas nuevas prisiones que se crearon precisamente cuando la agitación de los presos en la transición hizo que estas prisiones tradicionales urbanas, la de las modelos, etcétera, lo que hablamos, etcétera, con la película que comentamos de la cárcel de Segovia, donde los presos estaban en la cárcel de Segovia, por ejemplo, estaban muchos presos autónomos y libertarios juntos en grupo, estaban en común a los presos de ETA, presos del Grapo, los presos políticos. ¿Cómo se mezcló la introducción masiva del tema de la droga en las prisiones junto con los regímenes de aislamiento, de tortura clásica y la dispersión, el aislamiento al método alemán, ¿no?, al método alemán de la República Federal, y cómo todo ello se aplicó y cómo se sigue aplicando a día de hoy, ¿no? Y cómo parece y cómo es un sistema que se va extendiendo por el mundo en estos sistemas de aislamiento de 23 horas al día en una celda. Que eso es una verdadera tortura. Eso, ¿no? Cualquier antropólogo, cualquier psiquiatra, cualquier persona se da cuenta que eso es una tortura evidente. Pero bueno, todo eso también de la mano de la presión, de la droga, del control de abrir y cerrar el grupo de la droga y directamente de la tortura física o de la imposición física, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, hay mucha bibliografía aparte de estos libros que hemos citado. Recuerdo también otro libro, textos de los presos autónomos de la cárcel de Segovia. Hay muchísimo... Sí, mira, hay un libro muy interesante que escribió Xavier Cañadas, que te recuerdo que Xavier Cañadas es uno de los que cayó preso después del montaje que fue el caso Scala. El caso Scala, ¿no? Bueno, es que si nos ponemos a explicar no acabamos... Hablamos en aquí. Su día un poco de él, sí, creo. Pero bueno, escribe un libro que es las prisiones en la transacción democrática, creo que es, de Xavier Cañadas. Un librito que es de la editorial esta vasca, que tiene un nombre muy raro, Muturreco, Liburcioa, que no sé qué, un nombre así en euskera. Pues ese libro de Xavier Cañadas es un libro, claro, yo cuando lo empecé a leer no sabía ni quién era Xavier Cañadas, pero es un libro que te cuenta cómo eran por dentro de las cárceles, los entresijos de las cárceles, como las nuevas cárceles del PSOE, las Omar, creo que bueno. No es de Félix Liquiniano, a lo mejor el... No, creo que no, ¿eh? Sí, creo que es un libro. Sí, es un libro de estos amarillos, que son amarillos. Pero bueno, me refiero a Xavier Cañadas también, que quien quiera bibliografía, hay un montón de cosas escritas sobre el funcionamiento de las cárceles, ¿no? Y esos libros que has comentado tú, pues sí, la verdad es que son bastante recomendables todos. Pues eso es lo que hay. También decir eso, Agustín Rueda fue golpeado, fue torturado, porque le querían hacer confesar quiénes fueron los responsables de excavar el túnel. Él se cayó, no dijo nada y bueno, y murió. A lo mejor si hubiera cantado antes le habrían golpeado menos, habría salvado la vida. Desde luego que él no quería morir, por supuesto, no lo esperaba ni lo deseaba, pero eso no lo decides tú, lo deciden tus asesinos, y eso es lo que fueron estos y lo serán, asesinos. Y esta gente, como tanta gente que ha muerto y que muere todos los días, ¿no? Gente luchadora, gente comprometida. Miles y miles de personas, de hombres, de mujeres comprometidos han sido torturados hasta la muerte, han sido asesinados, han sido vilipendiados. Encima se les pretende enterrar en la desmemoria histórica y desde luego desde aquí los herederos de su pelea no estamos dispuestos a permitirlo. Como esos héroes de la transición que siempre nos venden ya, el espantajo del supuesto gran héroe de la transición, Juan Carlos I, pues ya vemos a dónde ha llegado, pero bueno, ahora tenemos a Suárez, que junto con su trágico fin de la mujer muriendo de cáncer, claro, y él con el Alzheimer pues tal, o yo que sé, incluso el ínclito Santiago Carrillo que tele de pan, o pues Peces Barba, los de la Constitución, o lo tal, bla, bla, o politiquillos de 3/4 que han medrado hasta vivir como verdaderos pachás, ¿no? Como ese doble de copito de nieve que se pasea con sus amigos millonarios por América Latina, ¿no? Mientras de vez en cuando viene aquí a hacer campaña en las primarias del PSOE. ¿Te refieres a Felipe González? Dos fotos, la de copito y la de Felipe ahora en bañador, y ves que las similitudes son altamente evidentes. Pues esos son los que se han llevado el mérito. Y luego tenemos a la gente que en la transición se comió las hostias, se comió la sangre, se comió el talego y murió muchas veces directamente para ser enterrada en el más absoluto de los olvidos, ¿no? Estos crímenes de la transición que están completamente obviados o que de vez en ninguna cuando... Ninguna ley recuperará la memoria histórica. Porque las leyes históricamente lo que hacen es reprimir. En los conceptos de víctimas del terrorismo en el que a veces, en el mejor de los casos, si consigues ese tratamiento, te meten en el mismo saco que Melitón Manzanas o que Carrero Blanco, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es lo que hay. Y recordemos que lo de el uso de la tortura en España y todo esto, pues no es que lo digamos nosotros, es que hay informes de Naciones Unidas, de Human Rights Watch, de tal, que no es cuestión de malditos radicales extremistas que organizaciones bastante, bastante modositas y parte del sistema pues hablan de ello. Claro que como en gran parte de los países del mundo, ¿no? Si, ahora, si hiciéramos un informe así en profundidad acerca del tratamiento de los presos en las cárceles de Estados Unidos, habría que empezar al día, ¿no? Eso también hay unos cuantos libros que lo lees y vamos, te quedas, madre mía. Pues eso, la canción está de Barricada, Rueda, Rueda en la Rueda, que ponemos aquí. En realidad es El Último Vagón el título. Bueno, El Último Vagón, sí, estaba cantando ya aquí el estribillo, y la ponemos aquí desde luego en homenaje, en memoria de Agustín Rueda y de toda la gente caída en la lucha por la libertad, pero la de verdad. Pues eso, vamos a ir cambiando de tema, no sé, nos queda poquito tiempo, nos quedan un poco más de 5 minutos, ¿no? Yo no sé, no nos podemos meter tampoco en cosas muy largas, pero... Nos quedan 6 minutos y unos segundos. 6 minutillos, entonces no sé, si yo quería comentar un poco, lo que pasa es que, claro, no se puede profundizar mucho, pero sí que estuvimos hablando fuera de antena, se puede decir, hace unos programas, del tema de la huelga esta de los estibadores. Y bueno, ya sabéis que hay un conflicto entre los estibadores, ahora mismo la administración, porque imponen una normativa europea para el tema de la contratación de estibadores y tal, que según dijeron directamente, y escuché yo en algún programa de la tele, no estoy muy enterado de... del tema, pero prácticamente era, pues, como quien dice, la imposición de empresa de trabajo temporal, o sea, de intermediario, ¿no? Entre entre los contratistas y los trabajadores. O sea que, bueno, básicamente, más que eso, lo que se trata es de desarticular una típica organización gremial, ¿no? Cerrada, donde para trabajar hay que estar integrados en ciertos grupos o tal, y eso, pues claro, evidentemente una de las mantras y uno de los procesos de integración de la Unión Europea es el libre mercado, y por lo tanto eso hay que desarticularlo, pero claro, y basándose, pues ya si se queda al albur del libre mercado puro y duro, pues ya sabemos todos a qué va eso, ¿no? A condiciones económicas a la baja, la intervención de todo tipo de grandes empresas, contrata y subcontratas, etcétera, hasta joder uno de los pocos sectores donde las condiciones de trabajo pues eran buenas y donde había verdadera fuerza organizada por parte de los trabajadores para mantener o imponer incluso unas condiciones de trabajo. Entonces Hombre, de hecho, es que si no tuviesen esa fuerza y esa organización no habrían podido mantener esas buenas condiciones de trabajo. Porque cuando las condiciones de trabajo se deterioran es porque no hay fuerza para mantenerla, ni más ni menos, es así de simple. Cuando tienen más fuerza los que emplean que los empleados, pues a los empleados les va muy mal. Cuando los empleados van teniendo fuerza, se organizan y consiguen plantar cara, entonces es cuando les puede ir mejor a ellos y peor a los otros. Desde luego, en estos tiempos que corren ya sabemos a quién le va mal. De todas maneras, estuviste tú comentando algunas cosas que yo desconocí y me parecieron curiosas sobre este, no digo gremio, pero sobre estos trabajadores portuarios y estibadores, ¿no? De dónde vienen los de ahora, porque se puede decir un sector que siempre ha sido bastante, bueno, siempre, es que estos lo eran todos, que ha continuado siendo, en teoría, no bastante beligerante en la defensa de sus condiciones laborales, pero estuviste comentando algo de cómo fue, ¿no? Sí, hombre, pero es que eso es así en todo el mundo. Los estibadores son evidentemente un grupo que están en un lugar súper sensible y estratégico, ¿no? A nivel de comercio y de industria mundial, digamos que se puede ser el grifo para cerrar la llave de paso de materias primas y de mercancías, ¿no? Sí, que una huelga de estibadores, claro, es una huelga que hace, claro, daño, entonces, desde el primer momento. Y también están en lugares sensibles donde se mueve toda la mercancía del mundo, y cuando digo toda, es toda. Entonces, en los puertos de todos los momentos históricos, pues han atraído de todo. Son lugares estratégicos en lo militar, en lo económico, para el contrabando, para la emigración, para la entrada y salida de personas, bienes legales e ilegales, y bueno, pues en su momento, por ejemplo, antes de la guerra civil, pues el sindicato portuario de la CNT llegó a alcanzar una fuerza muy muy muy importante en la ciudad, ¿no? Cuando quedó todo eso arrasado y desarticulado, pues se recreó por parte de los sindicatos verticales hay una nueva estructura, y bueno, pues al parecer, según cuentan las viejas crónicas, un gran porcentaje de, en su momento, en los años 40 y 50, un gran porcentaje de estibadores fueron veteranos de la División Azul, como en pago por sus servicios, ¿no? Fue una especie de recompensa a ciertas personas afectas al régimen, ¿no? Esos puestos. Claro, pues recordemos que aquí hubo mucho, tanto las estructuras del Estado y muchas prebendas, pues evidentemente los que montaron la conspiración, los grandes conspiradores, no necesitan esas prebendas porque ya eran los privilegiados, ¿no? Los terratenientes, los industriales, los comerciantes, los banqueros. Pero la tropa de choque, los falangistas de la primera bandera o los requetés de la división de Navarra, pues luego muchos fueron recolocados en sus servicios prestados con pequeñas mini prebendas, ¿no? Desde puestos de funcionariado de baja escala hasta, pues yo qué sé, negocios. Sabemos que los estancos en su momento vinieron todos para, ¿no? Los veteranos mutilados de guerra, etcétera. Pues el tema de los puertos fue una de esas cosas, ¿no? Y muchas, bueno, pues muchas de estas cosas, como pues muchas de esas pequeños, sin mini gremios, ¿no? Son o monopolios o gremios que controlaba el Estado y que podía utilizar para premiar a sus sirvientes, a sus servidores, y en ese aspecto pues el franquismo hizo mucho, ¿no? Taxis, estancos, loterías, por ejemplo, las administraciones de loterías también, y ese tipo de cosas y dentro de eso pues estaba también el tema de la estiba. Entonces, bueno, pues aquí, claro, pero evidentemente en la situación actual, pues lo que se trata directamente es de la lucha de siempre entre un sector laboral organizado y la gran patronal y la superliberalización a nivel mundial. Entonces, en este caso, venga de donde venga, pues eso es un poco lo de menos. Y probablemente, además, se haya difundido de nuevo este tema como forma de desacreditar, ¿no? De poner en su contra a la gente. Sí, hombre, ¿no? Entre otras cosas, porque evidente. Han estado sacando los periódicos los sueldos que cobran para que cualquier trabajador que acostumbrado. Los supuestos sueldos que cobran, sí, que es lo de siempre. No siempre que se habla de sueldos en conflictos de ese estilo, te ponen el típico sueldo, que es un sueldo desorbitado, que a lo mejor puede ser real, pero que se base en no sé cuántos años de antigüedad, no sé cuántas horas extras, no sé cuántos pluses, etcétera, que luego coges el del que lleva 3 años en el tema y hace su jornada normal y está años luz de ese sueldo, ¿no? Que es lo que pasa siempre, ¿no? Cuando sí, se habla de los sueldos medios o de las nóminas tal en la tele, pues entre lo que ocurre, entre lo que pero se para, dice y lo para que hay, desprestigiar pues, a esta sí, gente y claro. Para restarle el apoyo del común de los trabajadores que está sujeto a unas condiciones laborales muchísimo más miserables, por supuesto, y precarias, claro, te ponen. Que es verdad que tendrán ciertos privilegios respecto a otros porque ellos se ocupan de mantenerlos, pero te lo ponen como de eso, te sacan los sueldos como que para que la gente diga, joder, ¿de qué se quejan estos? ¿Sabes? Que lo den por saco directamente, es lo que no, hacen, pues ¿no? Es evidente, ¿no? Luego nunca no sale, los sueldos del director general del puerto de Barcelona, del director general del puerto de Algeciras, no lo sacan, ¿no? Las nóminas esas bien que se ocultan, ni del dueño de las empresas de grúas, ni del dueño de las empresas de barcos portacontenedores. Pero ya nos hemos pasado una vez más de tiempo, ya hemos cumplido nuestra hora, así que vamos a dar por finalizada la contratertulia número 144. Hasta la semana que viene.